Sí, bueno, primero agradecer al intendente de Patagones que nos dio la posibilidad de colocar un stand en un lugar acá estratégico. Sí, como bien decís, estamos pidiendo a la comunidad que apoye esta movida, esta iniciativa de la bancaria, de junta de firmas para que no privaticen el Banco de la Nación Argentina. ¿Cómo viene siendo? Porque sabemos que ya llevan una semana. Sí, no, hemos estado en todos los eventos, en cada sucursal del Banco de la Nación hay un libro. No, viene bien, sí, la gente, verdaderamente hay una conciencia, digamos, positiva con respecto a este tema y apoya en su gran mayoría con su firma. ¿Estuvieron presentes esta semana en lo que ha sido el abrazo simbólico de la agencia Telan, también aquí en la ciudad de Viedma? ¿Querés contarnos un poco por qué el apoyo? Sí, bueno, porque son trabajadores como nosotros y vemos que este gobierno, como también la idea de privatización del banco, está avanzando con otras empresas estatales y lo vemos injusto. Creemos que no es necesario, encima con una incertidumbre como ellos que por una semana no saben, digamos, qué va a pasar con su situación laboral. Así que apoyando, porque en estos temas tenemos que estar todos juntos. Muy bien, bueno, entonces el puesto aquí lo van a tener en el predio, ¿van a estar durante toda la fiesta? Sí, vamos a estar, arrancamos hoy, la idea es estar jueves, viernes, sábado y domingo, para que la gente que vea esto pueda y quiera pueda concurrir a apoyarnos con su firma de 20 a 24 horas. Excelente, muchas gracias, Víctor. Gracias a ustedes por la presencia. En este caso presente también el Centro de Formación Profesional número 401. Vamos a hablar con quien lo preside, con Matías Fernández, para que nos comente un poco, están haciendo una venta de numeritos. Sí, ¿qué tal? Buenas noches a la audiencia también. La verdad que nuevamente estamos presentes en la Fiesta de la Soberanía, como todos los años lo hacemos. Venimos a mostrar un poco lo que hacen nuestros alumnos y nuestros profes. Y bueno, y con eso solicitamos una colaboración para seguir refinanciándonos, digamos, con la compra de insumos, equipamiento, maquinaria, que son diversas los oficios que formamos y bueno, tratamos de mejorar cada día la calidad de la educación de distintas formas, ¿no? Bien, ¿de qué están rifando? Veo algunas cosas acá, primer premio, segundo premio. Sí, son productos hechos, premios que hemos armado con los talleres nuestros, de soldadura, ha hecho un primer premio en chulengo y un canasto de basura es el tercero, grande. El segundo premio es un sillón de niños Chesterfield, muy lindo, y bueno, y después tenemos un tercer premio, un sillón de patio armado con pallet, también con el curso de tapicería armado los sillones, y bueno, y un sillón redondo banquito como para también completar un poquito la oferta. Así que bueno, a todos aquellos que visiten la fiesta, por ahí puedan colaborar con la escuela y llevarse un premio también, ojalá. Sí, te armás todo el equipo de jardín, digamos, ¿no? Sí, si quieren comprar más de una tienen más chances también, así que no, estamos muy contentos de estar nuevamente acá y comprometidos con la formación en el oficio en Patagones, así que... ¿Cómo va en el tema del inicio de clases? Sabemos que estuvieron con la preinscripción, ¿cómo se vienen las clases? Sí, la verdad que tuvimos una preinscripción, superamos los 1.000 inscriptos en todo el distrito de Patagones, con Patagones como principal localidad de inscriptos, con más de 900, y después, bueno, Villalonga, Ströder, Pradera también tuvieron muchos inscriptos. No le pudimos dar respuesta a todos porque los recursos son escasos y hay mucha demanda de nuestros cursos, así que estamos contentos por un lado porque pudimos cubrir los cupos máximos de los cursos de todo, pero nos queda un sinsabor de poder llegar a más personas y darle oportunidades a más personas también. Muy bien, bueno, entonces para quienes deseen apoyar entonces al centro de formación, van a estar durante toda la fiesta vendiendo los numeritos. Sí, vamos a estar toda la fiesta, a partir de las 18 horas seguramente hasta que cierre, vamos a estar acá y bueno, y recordad que también hay cursos que arrancan avanzado el año, así que pueden estar atentos a nuestras redes sociales o a nuestro WhatsApp 02920-323105. Que consultan ahí, hay cursos que arrancan en mayo, otros en junio, julio y otros hasta en octubre también, así que durante todo el año vamos arrancando cursos nuevos. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por siempre estar con a disposición. Muy bien, seguimos aquí recorriendo la fiesta del 7 de marzo. En este caso vamos a hablar con las chicas de APTA, que están presentes una vez más en la fiesta. Bueno, en realidad no sé si han estado presentes otras ediciones. Sí, bárbaro. Sí. Entonces, una vez más en la fiesta, está bien dicho. Bueno, queremos saber un poco qué es lo que han traído para esta nueva edición. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por pasar. Traemos un poco de todo. Correas, stickers, alcancías para que también puedan aportar con lo que quieran. Todo esto se junta con el a destino de los casos que tenemos, de lo que necesitamos para el refugio. También solemos captar socios, voluntarios, si alguien quiere sumarse. Es la verdad una tarea de mucho corazón, de mucha voluntad. Es duro, pero el grupo es chico, pero hacemos lo que podemos y sale algo muy bueno de eso, la verdad. Así que nos encanta estar acá y poder ser parte de esto una vez más. Muy bien, ¿cómo viene siendo la primera jornada que arrancó hace un ratito nomás, no? Sí, hace un ratito pensamos estar todos los días y bueno, como bien te dijo Jazmín, nuestra asociación realiza muchísimas tareas dentro de lo que podemos. Nosotros asistimos a perritos que tenemos en un refugio, es un refugio con perros que transitan y tratamos de buscarle un destino final que es un dueño. Después nos ocupamos de castraciones, nos ocupamos de los animalitos callejeros enfermos, de la alimentación. Y bueno, todo lo que se recauda, bienvenido sea. Acá pusimos alcancías y bueno, tenemos también, hacemos socios. Todo suma en estos tiempos tan difíciles y bueno, ellos nos necesitan. Sí, imagino que más que nunca, ¿no? Uno propio que tiene animales en casa sabe lo que cuesta mantenerlos de la forma adecuada, ¿no? Con el alimento, con lo que es también implica llevarlos a regularmente al veterinario y demás. Y bueno, todo eso también es un poco la conciencia para la gente, ¿no? Sí, sí, tal cual. Es todo un trabajo detrás. Tenemos redes en donde también nos visualizamos y podemos compartir. Hay mucha gente que nos habla. Nuestro Instagram... Ay, en Instagram, no me lo sé. Esto se edita, ¿no? ¿Oh? ¿Esto se edita? Sí, que APTA, no sé cómo aparece. ¿Cómo es el Instagram? APTA... Refugio. Refugio APTA Patagones. Y nuestra página de Face es también Refugio APTA Patagones. Es del mismo nombre para las dos redes. Y bueno, nos ayuda también la difusión mucho. Y bueno, algo que comentó mi compañera Susana es que hay también muchos perros en tránsito. Hay mucha gente que también abre su casa para transitar perros, ya sean comunitarios que estén pasando un momento difícil o incluso para ayudarnos también, se acercan con donaciones, así que todo es bienvenido y obviamente se los agradecemos de todo corazón y los perros por supuesto también más que nadie. Excelente, bueno, muchísimas gracias. Invitamos a todos quienes estén de paso aquí y si no pueden pasar por el stand de la fiesta, por lo menos que se comuniquen a través de las redes sociales. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Y también queremos agradecer a la municipalidad que también nos está dando una manito y nos ayuda, tenemos una ayuda económica. Gracias a ustedes.